Janet. Dime si tus sueños son mis sueños. Dime si hago parte de tu vida. Dime si me amaste cuando me encontraba lejos. Si el viento se llevó tus fantasías. Dice la Gucci. Quiero que nuestro amor nunca. Capricornio y Leo, y así aguantarnos hasta la muerte. Tantas noches contigo y sin ti.